aspectos importantes de la Fundación Intirruna es la presencia de Miguel Olmedo y José Luis Molina. Nuestras compañeras Jessica y Natalie prepararon dos notas en que nos cuentan sobre ellos. Escuchémosla. Miguel Ángel Olmedo Jiménez nació el 3 de noviembre de 1966 en el pueblo del Bosque, provincia de Cádiz, en España. Es el primero de cuatro hermanos con quienes compartió su niñez llena de travesuras y anécdotas que de vez en cuando comenta con mucha alegría a sus cercanos. Siendo niño, perdió a su padre, Salvador Olmedo. Estudió en la escuela e instituto de su pueblo y tuvo la suerte de ser alumno de José Luis Molina. Participó desde pequeño en grupos que se reunían en la iglesia de San Martín de Porres, en el Bosque, y esta experiencia le hizo descubrir su pasión por el reino de Dios, es decir, su vocación de la lucha por la vida, la libertad, la justicia y el amor. Estas motivaciones lo llevaron a seminario y a ordenarse como sacerdote. Su primer año de servicio como cura lo hizo en un pueblo llamado La Barca de la Florida. En 1997 llegó a Ecuador como sacerdote misionero bajo la aprobación del obispo de Cádiz, Rafael Bellido. Ya han pasado 13 años desde esa fecha y no ha parado de trabajar y dar su servicio comprometido como sacerdote y profesor en el barrio Lucha de los Pobres, a través de la Fundación Intirruna. Antes de venir a Quito y debido a la amistad con el sacerdote Antonio Labrador, Miguel también visitó Brasil, Paraguay y Argentina. Pero de los lugares que conoció en Latinoamérica, la realidad de Ecuador fue la que más le impactó y sintió el llamado de volver y quedarse por estas tierras. El por qué se vino al sur de Quito a trabajar está relacionado con la apertura que recibió de sus compañeras misioneras, quienes le pusieron en contacto con el padre Carolo y de a poco fue viendo que por qué aquí tenía que abrir camino. A Miguel, como le gusta que le llame, no con el título de Padre Miguel, como algunos insisten en llamarle, le entretiene y le encanta jugar fútbol y leer. Su música preferida es la romántica. Es una persona muy exigente y correcta, aunque esto puede interpretarse a veces como que es algo gruñón. Sin embargo, tiene gran sentido del humor y ríe carcajadas, haciendo notar su presencia en los lugares que se le encuentra. Vive el sacerdocio con convicción y compromiso. Se entrega a diario en lo que cree como muy pocas personas lo hacen. Y brillan sus ojos azules porque esto lo hace feliz. ¿Sabían que Natalie, cuando hacía la biografía de Miguel, se enteró que a él le gusta mucho la canción Yo Nací Aquí de Juan Fernando Velasco? Se la compartimos ahora. Yo nací en este país que sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país que va con alegrías y dolor, con gente vida y con canallas que no roban la ilusión, que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar, que no me pide visa y al que siempre quiero regresar. Na, na, na, na, na. Yo nací aquí.